vamos a pedir por este tiempo, Ángel. ¿Puedes pedir por este tiempo de la escuela dominical y de la predicación? Señor, damos las gracias por el tesoro de tener tu santa palabra en nuestras manos, a nuestra disposición. Damos las gracias también, Señor, por tu Santo Espíritu, que nos ilumina y nos revela los secretos y los misterios, la belleza y la grandeza de tu palabra, Señor. Podemos dar ante ti, Señor, reconociendo nuestra total dependencia de ti, pidiéndote que en esta mañana tú nos ilumines, Señor, y nos enseñes aquello que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Guía, cuida y dirige a mi Señor, y bendícele para que sea capaz de transmitir lo que tú has preparado en su corazón para esta iglesia. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Gracias. Para muchos hoy, la Biblia no es más que un libro religioso lleno de mitos y lleno de leyendas antiguas. Algunos reconocen que la Biblia, pues, bueno, tiene su herencia cultural, ha aportado mucho a la cultura en la que vivimos, y puede que hasta reconozcan también su riqueza literaria, ¿no? Pero como podemos reconocerla a lo mejor en la Ilíada de Homero, ¿no? Es un gran libro, antiguo, tiene un montón de cosas interesantes, pero está llena de mitos y leyendas, ¿no? Si preguntas a la gente en la calle si se cree que lo que hay en la Biblia ha ocurrido de verdad, la mayoría de la gente te va a decir, para nada, para nada. Puede que contenga verdades, pero no es más que un conjunto de mitos y leyendas de un pueblo que simplemente quiere transmitir su religión, sus ideas, sus expresiones espirituales, ¿no? Puede que incluso, a lo mejor, algunos de nosotros luchemos con esto cuando leemos la Biblia. Muchos creyentes luchan, yo mismo he luchado. Cuando llegas a un texto y lees algo, dices, eso es difícil de creer hoy en el siglo XXI. ¿Tengo que creerme esa parte también? ¿Esto es histórico? ¿O a lo mejor lo añadió alguien después y, bueno, le ha dado un poco de colorido? Muchos de nosotros en algún momento también hemos luchado con la veracidad de la Biblia. ¿Realmente esto es histórico? ¿Realmente esto ha ocurrido? ¿Realmente la Biblia es lo que dice ser? ¿Esa es una Biblia? ¿Es simplemente un cúmulo de opiniones? Por un lado, de cuentos, por otro, historias bonitas que nos elevan, que nos dan respuestas en cuanto a nuestra existencia, pero que solo son eso, fantasías y fe para hacer de este mundo algo mejor. Fue Sigmund Freud, el psicoanalista, el que dijo, el ser humano ha inventado a Dios, ha inventado la religión, porque tenemos todos este deseo de un padre amoroso, un padre que nos ama, un padre que nos protege, que siempre está ahí, que siempre puedes acudir a él. Y esa idea es como, de alguna forma, a través de la evolución del ser humano, se ha metido en nuestros genes y necesitamos eso. Entonces, de ahí hemos creado, hemos proyectado a Dios y hemos proyectado la religión, ¿no? ¿Es la Biblia simplemente un cuento inventado para que la gente pueda encontrar respuestas bonitas en un mundo duro y digno de dolor? El profesor y escritor C.S. Lewis dijo, él era ateo, y en cuanto a su conversión al cristianismo, cuando le preguntaron, dijo lo siguiente, dijo, no acudí a la religión para que me hiciera sentirme feliz. Siempre había sabido que eso podría hacerlo con una botella de Oporto. Si queréis una religión que os haga sentiros realmente cómodos, la última religión que recomendaría sería el cristianismo. Es decir, no acudí al cristianismo porque me ofrecía fantasías y un mundo happy, sino acudí al cristianismo porque era verdad. Me guste o no me guste. Y esa es la experiencia de todo cristiano, ¿verdad? Que la fe no es simplemente creer en cosas que te hagan sentir bien, sino que es un rendirse a la evidencia de un Dios que es real, que se revela y que nos ha convencido, ¿verdad? Que Dios es real. Para mucha gente la fe hoy es algo anticientífico, algo irracional. De forma que cuanta menos evidencia hay sobre algo, más fe tienes que tener. Y de forma que la persona que más fe tiene es la persona que es capaz de empujarse a sí mismo a creer algo, aun cuando toda la evidencia apunta en dirección contraria, ¿no? Pero creer algo que no es real no se llama fe, se llama demencia, ¿no? Y no tiene nada que ver con la fe de la que nos habla la Biblia. La fe cristiana, aparte de basarse en experiencias subjetivas muy reales con un Dios que es muy real, se basa en hechos históricos y en evidencias que se pueden estudiar y que se pueden averiguar. A diferencia de tantas otras religiones, los hechos importan. La realidad importa en el cristianismo. Importa si el pueblo de Israel existió, importa si sus profetas existieron, importa si lo que predijeron se cumplió, importa si Abraham, Moisés, Esdras son personas reales, físicas, que vivieron en tiempos, lugares, en momentos reales. Importa si Jesús nació en el siglo I, murió en una cruz romana, vivió en Palestina, fue resucitado. Importa que sea histórico, porque si no, se viene entero, el cristianismo se viene abajo, se desmorona. Se convierte eso en un cuento de hadas. Y la pregunta es, ¿quién quiere vivir? ¿Quién quiere basar su vida entera en un cuento de hadas? En algo que sabes que no es verdad, pero simplemente te ofrece respuestas bonitas en un mundo duro, ¿no? ¿Quién quiere vivir una mentira? La Biblia dice ser real, no mitología. Y me gustaría que mantuviéramos todo esto en mente mientras que estamos leyendo el texto que vamos a leer hoy, porque es claramente un texto, una narrativa histórica. Hay partes de la Biblia que no son narrativas históricas, ¿no? No podemos pensar que la poesía o las reflexiones o diálogos que hay entre personas en la Biblia, que aunque puedan haber ocurrido, pero no es tan importante el hecho de que sean históricas, en el sentido de que nos transmiten otras cosas. Una poesía sobre quién es Dios, sobre quién es Dios, no es tan relevante cuándo fue escrita, aunque podemos saber cuándo fue escrita, gracias al lenguaje que usa, al autor que lo escribió, pero no es una narración histórica. El texto de hoy es una narración histórica, y el texto que vamos a ver es Esdras 6, del 1 al 15. Y vamos a ver que este texto es un texto clave, es un texto súper importante en la Biblia y en la historia del pueblo de Dios. Digamos que marca un antes y un después, uno de tantos esos puntos de inflexiones que hay importantes en la historia. Esdras 6, del 1 al 15. Dice: entonces el rey Darío ordenó que se investigara en los archivos dónde se guardaban los tesoros de Babilonia. Y en el palacio de Ecbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que contenía la siguiente memoria. En el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén: que se echen los cimientos y se reconstruya el templo, para que en él se ofrezcan holocaustos. Tendrá 27 metros, tanto de alto como de ancho, 3 hileras de piedras grandes y una de madera. Todos los gastos serán sufragados por el tesoro real. Con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén y que se pongan en el templo de Dios, donde deben estar. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar-Bosnai y a sus compañeros, los funcionarios de dicha provincia: alejaos de Jerusalén y no estorbéis la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejad que el gobernador de la provincia de Judá y los dirigentes judíos reconstruyan el templo en su antiguo sitio. También he decidido que vosotros debéis prestarles ayuda sufragando los gastos de la reconstrucción del templo con los impuestos que la provincia al oeste del río Éufrates paga al tesoro real. No os retraséis en pagar todos los gastos, para que no se interrumpan las obras. Además, todos los días, sin falta, deberéis suministrarles becerros, carneros y corderos para ofrecerlos en holocausto al Dios del cielo, junto con trigo, sal, vino y aceite y todo lo que necesiten, según las instrucciones de los sacerdotes que están en Jerusalén. Así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y rogar por la vida del rey y de sus hijos. He determinado asimismo que a quien desobedezca esta orden lo empalen en una viga sacada de su propia casa y que le derrumben la casa. que el Dios que decidió habitar en Jerusalén derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto o destruir ese templo de Dios. Yo, Darío, promulgo este decreto. Publíquese y cúmplase al pie de la letra. Entonces Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar Bosnai y sus compañeros cumplieron al pie de la letra lo que el rey Darío les había ordenado. Así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción, conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Terminaron, pues, la obra de reconstrucción según el mandato del Dios de Israel y por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes de Adar, en el año 6 del reinado de Darío. Lo que quiero hacer en esta predicación es hablar, responder a 3 preguntas básicas. La primera, ¿cómo sé que esto es verdad? ¿No es un cuento chino? 2, ¿qué significó para ellos? Y 3, ¿qué significa para ti y para mí? ¿Vale? ¿Cómo sé que es verdad? ¿Qué significó para ellos? ¿Y qué significa para ti y para mí? ¿Cómo sé que es verdad? El texto que acabamos de leer nos habla de fechas, años, meses, días, de nombres y apellidos. Nos habla de lugares, de reyes, de imperios, de gobernadores, de funcionarios. Nos da nombres y todo lujo de detalles, decretos, políticas del imperio persa en el siglo VI. ¿Vale? ¿Cómo saber si esto ha sido inventado? De momento, todo lo que hemos descubierto hasta el día de hoy apunta a que todo esto es absolutamente fidedigno, histórico. Cuanto más avanza la arqueología, más se corroboran cada uno de estos detalles. Por ejemplo, tenemos evidencias arqueológicas de que prácticamente la ciudad entera de Jerusalén quedó hecha añicos, polvo, en el año 587. Los estratos del suelo nos lo revelan, ¿vale? Tal y como se relata en el texto bíblico. En las crónicas babilónicas, no ya textos bíblicos, sino crónicas del imperio babilónico que se han encontrado, se han encontrado documentos del rey Nabucodonosor confirmando fechas de conquistas, fechas de asedios, de reyes de Judá, de la expropiación del botín que se llevaron del templo y de toda la ciudad, de los expatriados, etcétera, etcétera, etcétera, coincidiendo plenamente con la descripción que se nos da en el texto. Tercer lugar, las estimaciones arqueológicas de la población de aquellos días, del siglo V y del siglo IV, nos dicen que vivieron allí alrededor de unas 30.000 personas. Esta nos dice que volvieron 42.000. Se acerca muchísimo, ¿verdad? El cilindro de Ciro es un objeto de unos 25 centímetros, que seguramente habéis visto, bastante famoso, está en el Museo Británico. Es una clara prueba de la política de Ciro, de ganarse el favor de los pueblos que Nabucodonosor se había traído a Babilonia, los había expatriado, y el Ciro lo que hace es una nueva política para ganarse el favor de esas culturas y decirles: volved a vuestros pueblos y construid los templos, para que cada dios tenga su lugar y puedan orar por mí. Una política nueva y una política muy inteligente, porque se metió en el bolsillo a las 120 provincias, una de ellas era Judá, muy pequeñita, Yehud, que se llamaba. Era una forma de meterse en el bolsillo a todo el mundo y devolverle su identidad, y además que invirtieran en su propia tierra, ¿no? Tenemos evidencia. Este cilindro es cuneiforme, tiene texto escrito por todo alrededor, y aunque no habla de la provincia de Yehud, de Judá, habla de muchas otras provincias. O sea que sabemos que esto es lo que ocurrió. Ciro y Darío se ganaron a los pueblos haciendo esto, mandándoles a construir sus templos. Y de los textos que acabamos de leer, estos decretos de Ciro, el decreto de Darío, bueno, no tenemos evidencia de estos textos, no se ha encontrado ninguna tableta, no como las de hoy, tabletas de arcilla, pero sabemos que el templo se construyó en el 516 y hasta el año 70 después de Cristo el templo estuvo en pie. Es imposible que una pequeña provincia como Yehud construyera un templo tan grande sin que se considerara como una rebelión en contra del imperio y del rey, tanto de Ciro como de Darío. Es imposible que lo construyeran. La única explicación de que ese templo existiera es que fue aprobado por el rey, que vino desde arriba. Por lo tanto, es decir, tenemos todas las razones del mundo para confiar que lo que estamos leyendo es histórico, es fidedigno y ocurrió de verdad. Ahora, hemos visto cómo sé que es verdad. Segunda pregunta, ¿qué significó para ellos? ¿Por qué era tan importante terminar el templo? ¿Por qué este énfasis y detalle tan exagerado en estos 6 capítulos, obviando un montón de otra información histórica muy importante de la época, por qué tanto énfasis en este evento, en la construcción y la finalización del templo? Si te fijas, Esdras cubre en estos 6 primeros, el libro de Esdras, vamos a terminar ahora el capítulo 6, la próxima predicación, y en el 7 empieza una nueva etapa, es donde aparece Esdras como 60 años después, ¿vale? Ahora estamos narrando en el 516, ¿vale? La construcción del templo. Los 6 primeros capítulos cubren un periodo de 23 años. Los siguientes 4 capítulos del libro cubren un periodo de 1 año, ¿vale? 6 capítulos dedicados a esta construcción del templo, 23 años, 4 capítulos a 1 año, el año que Esdras estuvo en Jerusalén. ¿Por qué es tan importante esto? Pues os quiero hablar de 3 razones por las que este texto es tan importante. 3 razones. Una, la identidad postexílica del pueblo de Dios, su identidad. En segundo lugar, la profecía, el cumplimiento de la profecía. Y en tercer lugar, la presencia de Dios. Identidad, profecía y existencia de Dios. En primer lugar, la identidad del pueblo. ¿Por qué hace Esdras este énfasis tan grande, 6 capítulos dedicados a la construcción del templo? Porque para ellos era crucial mostrar la continuidad de quienes eran. La continuidad de que, aunque era un pueblo expatriado, seguían siendo el pueblo de Dios. Imagínatelo por un segundo, ¿vale? Echamos un paso para atrás. Llevas 70 años en exilio, 70 años fuera de tu ciudad. Solo los más viejos se acordarían de cómo era Jerusalén, y serían niños cuando lo vivieron. Y no solo niños, sino que vivieron los últimos años de Jerusalén, cuando estaba ya en ruinas, asedio tras asedio. Fueron 4 asedios lo que experimentó Jerusalén, hasta que por fin se deportaron. No quedaba nadie, casi nadie que se acordara. Pero no solo eso, es que pasan otros 23 años hasta que se termina el templo. Pasan 93 años desde que se deportan hasta que el templo se termina. No queda nadie con vida que haya visto la antigua Jerusalén para cuando han terminado el templo, ¿vale? Que vieran el templo original, que supieran cómo era vivir como judío en el contexto judío que Dios les había dado. Todo el mundo había rehecho su religión, su espiritualidad en Babilonia. Sin templo, sin sacerdotes, sin ofrendas, sin ritos, sin, muchas veces incluso sin fiestas, tuvieron que repensar toda su religión. Eso es muy incómodo, cuando te cambias de iglesia o te vas a un sitio que te hacen las cosas muy distintas a ti, eso es una crisis casi de fe, ¿no? A ellos les quitaron todo, tuvieron que repensar su fe y su identidad completamente conmovida. ¿Podrían hacer suyas las promesas del Dios de la Biblia? ¿Eran para ellos también? ¿O estaban haciendo una nueva religión? ¿Estaban siguiendo a nuevos gurús religiosos? ¿Cómo sabían que lo que estaban haciendo era realmente lo que tenían que hacer? ¿Cómo sabían que estaban adorando de la forma que tenían que hacer? ¿Dios seguía estando al mando de este pueblo? ¿Podían hacer suya la identidad israelita? ¿Debían esperar tener un rey del linaje de David? ¿Debían de dar vueltas alrededor de Babilonia y esperar con trompetas a que se cayeran los muros? ¿Cómo vivían ahora su religión? ¿Cómo vivían su espiritualidad? ¿Tenían derecho a interpretar las Escrituras? ¿Tenían derecho a seguir escribiendo las Escrituras? ¿Qué importante era para ellos fundar su identidad y tener una continuidad con quienes eran antes? ¿Vale? Y este es un gran tema en el tiempo en el que estamos, después del exilio. Un gran tema que se ve una y otra vez. Vemos analogías y paralelos. Por ejemplo, aquí se nos dice que hay enemigos, y los enemigos que se oponen a Dios acaban siendo despojados, acaban siendo, bueno, les vacían la cartera, ¿no? Son ellos los que tienen que pagar, los que tienen que dar oro, igual que en el Éxodo. La conexión entre el Éxodo y el exilio son enormes, y lo podemos ver a lo largo de las Escrituras, cómo se hacen esas conexiones en Crónicas. De igual forma que salieron de Éxodo, salieron de Babilonia. Es su segunda cautividad. De igual forma que los egipcios les dieron todo lo que tenían y los desplumaron, aquí a los samaritanos de la misma forma los despluman. La dedicación del templo. Tenemos la dedicación del templo, que lo veremos el próximo domingo. La dedicación del templo de Salomón, y aquí tenemos la dedicación del templo, el segundo templo. Tenemos la lectura de las Escrituras, que se lee cuando se hace el templo, y aquí también lo leerán después. Están continuamente haciendo conexiones con el Éxodo, con sus orígenes, con su identidad, ¿vale? En definitiva, necesitaban unir su presente con su pasado. La iglesia de hoy, tú y yo, tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Basamos nuestra fe en algo que ocurrió hace 2000 años. ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo y siguiendo es realmente verdadero? ¿Cómo sabemos dónde está nuestra identidad? Lo hacemos también en un contexto hostil, donde se nos quiere dar otra identidad, decirnos quiénes somos, en un mundo secular como el que estamos. ¿Cómo encontramos nuestra identidad? Si te fijas en las palabras del rey Darío, en los versículos 9 al 12, dice, fíjate cómo habla de Dios, dice, al Dios del cielo, dice, el Dios que decidió habitar en Jerusalén. Bueno, ese Dios en particular que le ha dado la gana vivir en esa zona, ese es el Dios de Israel. Dice, destruir ese templo de Dios, ese templo entre los cientos de templos y dioses que hay. ¿Te das cuenta de cómo habla Darío de este Dios, no? Es uno más entre un montón más. Es uno más entre un montón más. Era una cultura sincretista. Era una cultura plural, como la es hoy, ¿no? Hoy nos dicen también, si eso te sirve a ti, si tu Dios te sirve a ti, genial, pero a mí no me sirve. Lo que tú crees está bien, pero no vale para mí, ¿no? Ahí está tu Dios, está el Dios del vecino, está la otra idea del vecino, y todas valen, todas son buenas. Cada uno tiene su templo, cada uno tiene su fe, y todas son válidas. Eso es el contexto en el que este pueblo ha crecido durante 70 años. Ese Dios, ese templo. ¿Vale? Y me pregunto cuántos judíos volvieron influenciados por esa perspectiva. Hoy estamos influenciados, muchos, por esta perspectiva. ¿Qué tipo de comunidad iba a ser? ¿Era ese Dios al que iban a adorar como otro Dios? De la misma forma, nosotros hoy tenemos que volver al Dios, volver a las Escrituras, para saber cómo conectar con Él, cuál es el propósito de la vida, cuál es mi identidad. Muy bien. Hemos visto la identidad, por qué es importante esto del templo. En segundo lugar, la profecía. En el versículo 14 dice, así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías. Lo interesante no es solo que se cumplen las profecías del profeta Ageo y el profeta Zacarías, contemporáneos ahí mismo, sino que se cumplen las profecías de muchísimos otros profetas, algunos incluso que venían diciendo que se iba a destruir el templo y se iba a reconstruir hasta 160 años antes. Tenemos a Isaías, tenemos a Ezequiel, tenemos a Jeremías, tenemos a Miqueas, tenemos a Joel. Todos estos, años antes, incluso siglos antes, diciendo se va a destruir el templo, pero se va a reconstruir. Por tanto, terminar el templo era algo de suma importancia, porque demostraba una vez más la providencia de Dios, que Dios no es un Dios más, sino que es el único Dios verdadero que está en control de la historia y la política mundial. No era un Dios más, era el que inspira la escritura y el que dirige la historia. La profecía bíblica es un claro ejemplo de que la escritura es divina, de que está inspirada, de que no es un libro más, de que no es otra Ilíada de Homero, otra gran obra de la antigüedad. Es palabra de un Dios que es real. Es un mensaje que nos ha mandado y es histórica. Cuando lees las profecías y ves su cumplimiento, reconoces enseguida al Dios que está detrás. Por lo tanto, la construcción del templo era una victoria, era una proclamación pública de que el Dios de Israel es el Dios verdadero y es el único y verdadero. Y en tercer lugar, hemos visto, y por qué es importante este texto y el templo, hemos visto la identidad, continuidad, clave para ellos, la profecía, el cumplimiento y lo que eso significaba. Y en tercer lugar, la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Vale? El plan de Dios siempre ha sido habitar en medio de nosotros. ¿Cómo funcionaba la presencia de Dios? Históricamente, ¿cómo ha funcionado la presencia de Dios? Empezamos en un jardín, ¿no?, donde Dios crea al ser humano y quiere caminar con él, ¿verdad? Hemos sido creados para caminar con Dios, ¿vale? Verle cara a cara. Es un lugar especial, es un lugar protegido, es un lugar de intimidad, de relación con Dios. Pero rechazamos a Dios, nos salimos de su plan y Dios nos echa de su presencia, ¿vale? Y al echarnos pone un querubín con una espada de fuego, ¿vale? A la entrada de este jardín con palmeras tan bonitas, pone una espada de fuego y un querubín y ahí no puede pasar nadie porque se ha roto la relación. Ya no puede haber fluidez entre la presencia de Dios santa y perfecta y el ser humano que se ha rebelado y está sucio y que no quiere saber nada, ¿vale? Y a partir de aquí la presencia de Dios cambia y va a ir cambiando históricamente. Empezamos con el tabernáculo, ¿vale?, donde Dios se va a manifestar en un lugar específico, luego pasa a ser el templo Salomón, y este templo tiene un montón de requisitos y leyes de hay que lavarse las manos, hay que lavarse los pies, hay que hacer un montón de rituales para poder entrar en el templo, porque Dios es un Dios santísimo y su presencia ahora tiene un problema con el pecado en el mundo, ya no puede habitar como nosotros, con nosotros como antes, ahora visita, ¿vale? Y no solo eso, sino que solo una vez al año una persona de todo el pueblo puede entrar al lugar santísimo. Y esta persona lleva unos cascabeles en los pies y una cuerda atada al pie. Y va entrando y según entra al lugar santísimo una vez al año, están con la cuerda detrás los otros sacerdotes, ¿vale? Y si dejan de oír el cascabel, pasan 5 minutos, uy, no se oye, pasan 10 minutos, uy, no se oye el cascabel, vaya, lo hemos perdido. Y tenían que sacarlo con la cuerda, ¿vale? ¿Por qué? Porque no había cumplido, o no se había lavado las manos bien, o no se había purificado bien, pero no había cumplido los requisitos para la santidad que requería Dios, ¿vale? Así de extraña era la relación y así de extraña era la presencia de Dios en aquel momento, pero nos enseñaba que Dios es un Dios santísimo y que nuestro pecado tiene unas consecuencias enormes y que se ha roto la relación, se ha roto. ¿vale? Todo tenía que estar perfecto y limpio. Y si te fijas, si lo lees, el velo que cubría el lugar santísimo tenía bordado en ellos palmeras y un querubín con una espada de fuego. Nos recordaba que estamos fuera del jardín y que en el jardín teníamos esa... Podíamos estar paseándonos en el lugar santísimo, pero ya no, porque hay un velo. ¿Qué ocurre con el segundo templo? En el año 537 el templo se hace añicos, ¿vale? ¿Dónde está la presencia de Dios ahora? Es una pregunta teológica con muchísimas implicaciones para el pueblo de Dios. Bueno, y ahora que no hay templo, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Sabían que Dios no se le puede contener en un templo? ¿Sabían que en cierto sentido era un simbolismo? Pero Dios había elegido manifestarse a través del templo. Lo había querido hacer su lugar, su habitación, su casa, su morada, ¿vale? Aunque sabían que eran Dios, no. Pero esa era la implicación. ¿A dónde y a quién oran? ¿Qué pasa con los sacrificios? Es verdad, Daniel, cuando oraba, en el tiempo del cautiverio, oraba hacia Jerusalén. Pero la pregunta es, ¿pero a quién oro? Si no hay ni un templo al que orar, ¿vale? Porque cuando se nos dice en Deuteronomio, cuando estéis fuera expatriados, orad mirando a Jerusalén, al templo. Pero no hay templo. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con la presencia de Dios? Esto tuvieron que luchar con ello un montón, ¿vale? ¿Os podéis imaginar lo emocionante que sería construir el templo otra vez? Después de 90 años, construir otra vez el templo era traer la presencia de Dios una vez más en medio de nosotros. Sabemos que es un Dios del universo, sabemos que no necesita vivir aquí, pero es la única forma en que sabemos que quiere vivir entre nosotros. Construir el templo era revolucionario, porque podías mirar al centro de la ciudad y saber, Dios está aquí. Dios está con nosotros, seguimos siendo el pueblo de Dios, seguimos teniendo una relación con Dios, no nos ha expulsado, no nos ha desechado. ¿Y cómo funciona el templo después? Fijaros que el templo, lo leeremos después, pero en el templo de Salomón, cuando terminaron y lo dedicaron, se llenó de la presencia de Dios. Sin embargo, este templo nunca se llena de la presencia de Dios. Hay algo que ha cambiado, hay algo que es distinto. La presencia de Dios ya no funciona exactamente igual en este templo como funcionaba antes. Dios está preparándoles para un nuevo concepto de templo. Y sabemos que eso llega con Jesús, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es el nuevo templo. Dice, destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días. Hablaba de su resurrección. Él es Dios caminando con nosotros. Dios habitando en humano. Pero se va, asciende y dice, es necesario que me vaya yo para que venga el Espíritu Santo. Y ahora el templo somos tú y yo, los que hemos decidido decir que sí a Jesús y aceptar que venga, nos cambie el corazón y haga una nueva vida en nosotros, ¿verdad? ¡Qué increíble es eso! ¡Qué revolucionario es eso! Que ahora vive en nosotros. Pero dice que es algo provisional también, porque ahí no termina la cosa. Porque ahora tenemos las primicias de la presencia de Dios, solo los primeros frutos, solo una pequeña parte, el 10%, por así decirlo. Pero en la nueva creación, cuando descienda la nueva Jerusalén y habite Dios entre nosotros, por fin se cumplirá el propósito inicial de Dios de caminar con el hombre, ya no en un jardín, sino ahora en una ciudad súper chula. Y dice que recibiremos el resto, no solo los primeros frutos, sino el resto del Espíritu Santo, llenos por completo alrededor y viendo cara a cara a Dios. Y ahí va a ser por fin cuando la ciudad es el templo y nosotros mismos el templo. Y tendremos por fin la relación con Dios, con cara a cara, con siempre, sin dolor, sin sufrimiento, ¿no? ¿Os dais cuenta del progreso? Eso, pero fijaos dónde nos sitúa eso con este segundo templo, que ya es un poco distinto. Nos está preparando para un templo mucho mejor. Nos está preparando para tener una relación mucho mejor y mucho más plena con Dios. La construcción del templo, por tanto, era algo de vital importancia y lo va a ser mucho más siglos después. Para terminar, hemos visto cómo sé que es verdad, qué significó para ellos, y seguro que me he dejado alguna cosa, muchas otras cosas que me he dejado sobre qué significó para ellos construir el templo. Pero en tercer lugar, quiero que miremos qué significa este texto, qué significa este hecho para ti y para mí. ¿Qué implicaciones tiene? Y os quiero hablar solo de dos aplicaciones. Uno, la soberanía de Dios en tu vida. Y en segundo lugar, la presencia de Dios en tu vida. La soberanía de Dios en tu vida y la presencia histórica y real de Dios en tu vida. En primer lugar, la soberanía de Dios. Este texto tiene que sobrecogernos, porque nos habla de un Dios que está en control de absolutamente todo. Que no hay nada que se le escape. Pero no es solo que esté en control de todo, es que de alguna forma artística inexplicable es capaz de entretejer su voluntad a través de la libertad y libre albedrío del ser humano. Esto es, no sé, es algo un poco inexplicable, pero entreteje su voluntad a través de la voluntad del ser humano. Mira el versículo 14 otra vez. El versículo 14 es una pasada. Es el versículo, para mí, clave en este texto entero. Dice, terminaron, acabamos de leer, que dice, así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción conforme a la palabra de Ageo y Zacarías. Bien, profecía. Pero la siguiente parte, que es una especie de paralelo, otra forma de decirlo. Terminaron, lo vuelvo a repetir, pues, la obra de reconstrucción, casi con las mismas palabras lo dice, terminaron, pues, la obra de reconstrucción según el mandato del Dios de Israel, lo ordenó él, y por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Cumplen la profecía, es él el que lo ordena, y son los reyes los que lo ordenan. Y la junta a estas tres y hace lo que él ha planeado durante siglos, durante antes de la creación del mundo, pero a través de la voluntad y a través del libre albedrío de personas, y no personas insignificantes, emperadores en aquel momento del mundo conocido. ¿Vale? ¿Cómo hace esto Dios? A mí me interesa mucho, ¿cómo hace esto Dios? Planta la idea en ellos, no sé si alguno ha visto la película Origen, Inception en inglés, es como Leonardo DiCaprio, Dios, que se mete en nuestros sueños o en nuestra mente y nos planta una idea ahí y la deja ahí germinar. Dice, ala, a ver qué pasa ahora, ¿no? Y lo siguiente, no, yo no sé si funciona así, lo siento, es que me encanta la peli, pero de alguna forma Dios planta ideas sin meterse en nuestra libre albedrío, pero de alguna forma consigue hacer lo que él quiere siempre. Y consigue entretejer sus planes maestros a grande y a pequeña escala. No lo sabemos, pero mira, quiero enseñarte esta pequeña foto, un resumen de lo que está ocurriendo aquí para mostrarte cómo Dios, a través de lo que está ocurriendo, de personas, de hechos, entreteje su voluntad. Mira. Nabucodonosor, Dios predijo que Nabucodonosor exterminaría la ciudad y la destruiría en 587 y se llevó a cabo. Dios predijo que estarían 70 años en el exilio, estuvieron 70 años en el exilio. Predijo que a través del rey de Ciro volverían, así fue. También predijo que reconstruirían el templo, así fue. Sin embargo, hubo un parón. Hemos leído, este texto empieza porque ha habido un parón, ¿vale? Por la oposición samaritana. Ha habido un parón. Y es un parón de 13 años, ¿vale? Volvieron en el 538 y empezaron a construir. Construyeron durante 3 años y pusieron los cimientos. De ahí hasta donde estamos ahora, al 522, primer año de Darío, pasan 13 años. 13 años de parón, ¿vale? 3 años los cimientos, 13 años de parón, porque Artajerjes dice que se pare. Y ahora cuando viene Darío, 522, empieza la reconstrucción. Y tardan otros 6 años hasta que se termina el 515-516. ¿Vale? Aguantad conmigo estos 13 años de parón. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esos 13 años? Ageo y Zacarías aparecen en el primer año de Darío, después de 13 años. Y dicen, ¿qué pasa? Que aquí nos ha mandado Dios a mandar a construir un templo y aquí no hay nadie construyendo un templo. ¿Qué pasa? Estamos de paro. Estáis construyendo vuestras casas, pero tampoco les podemos culpar, porque es que Artajerjes les ha dicho que como pongan un ladrillo más, se los carga. Así que no es que no quieran, es que no pueden, y como no pueden, bueno, pues vamos a construir nuestras casas. Pero pasan 13 años hasta que Ageo y Zacarías aparecen. Si era tan importante, predecido, profetizado por Dios, que el pueblo construyera el templo, si hemos visto todo lo que implica construir el templo y lo importante que es que se ponga el primero, ¿por qué Dios tarda 13 años en mandar a Ageo y Zacarías? ¿Qué hace Dios durante esos 13 años? ¿Les da un descanso de esos 3 años por los cimientos? ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no manda a profetas antes? Y la respuesta es, por alguna razón, Dios espera a que haya un cambio un cambio político. Quiere hacerlo cuando venga Darío, que va a aplicar la misma política que Ciro, la de promover que cada cultura tenga su templo. Durante 13 años Dios espera y dice, lo haré con Darío. No tiene ningún problema, no tiene prisas. La gente estaría desquiciada. Pero Dios usa al político que él quiso para hacer lo que él quiso, cuando él quiso y donde él quiso. Dime, ¿hay circunstancias en tu vida que no deseas y que ni entiendes y que incluso piensas que van en contra de la voluntad de Dios, que te gustaría cambiar, que te gustaría que ocurriera algo al respecto, pero Dios no hace nada? ¿Hay problemas en tu vida que no se solucionan? ¿Piensas que existe alguna situación o circunstancia en tu vida que se le escapa a Dios o que le viene grande? ¿Que le pille por sorpresa? Lo que este texto me está diciendo es que no hay nada que se le escapa a este Dios. Y que Él entreteje su voluntad cuando Él quiere a través de quien Él quiere. Pero nadie le pilla por sorpresa. Nunca ha perdido el control. No ha perdido el control de ese problema que tú tienes, que no desaparece. No se ha olvidado, no le viene grande. No. Sigue siendo el mismo Dios que el que leemos aquí. A lo mejor te toca esperar 13 años. A lo mejor te toca esperar 13 años. Y Dios tiene otro propósito para ti durante esos 13 años. Hasta que Dios responda a tu oración. Porque Él tiene unos planes soberanos. Que nos cuesta entender muchas veces. Pero de lo que podemos estar seguros es que está en control en todo momento, en tus circunstancias microscópicas y en las circunstancias macroscópicas, como pueda ser la política de España o de Europa o del mundo. Es un Dios que está en absoluto control. La pregunta es, ¿vives como si eso fuera verdad? Esa es la más difícil. ¿Vives como si eso fuera verdad? ¿Tienes la paz que deriva de saber que Dios está en control? No solo de Mariano Rajoy o Obama, sino de tu vida también, pequeñita. De que eres un hilo más en el telar de Dios. Y que también importa tu vida. El resultado de confiar y creer en este Dios es una paz que nadie más puede ofrecer. Es esa paz de que nada se le escapa a Dios. Nada se me escapa. Confía en mí. Estoy en control. Ya lo sé. Conozco el problema. yo estoy en control, estoy tejiendo, estoy tejiendo. Y la segunda y última aplicación, ¿qué significa este texto para mí? La presencia de Dios en tu vida. Es histórica y es real. Su plan siempre ha sido el de caminar contigo, con nosotros, el de cohabitar con nosotros. El templo era importante porque nos recuerda eso. Dos cosas: que Dios es santo y que su presencia no es moco de pavo, no puede ir cualquiera ante Él, hay que ir limpio. Necesitamos que alguien nos limpie. Nos recuerda su santidad y nos recuerda su deseo de estar con nosotros. Su distanciamiento como Dios santo, pero a la vez su acercamiento como Dios Emmanuel, que quiere una relación de amor con nosotros. Esas dos cosas nos recuerda el templo. Y el templo que acaban de construir es simplemente una imagen que lleva esas dos ideas, pero que va a tener un cumplimiento flipante, increíble, y el que tú y yo podemos disfrutar hoy, ¿verdad? Que son las buenas noticias del Evangelio de Jesús, de que Dios vino para alcanzarnos, para rescatarnos, para romper el velo, romper con ese modelo de templo donde ya no es geográfico una vez al año, sino que ahora tenemos completo acceso a Dios 24 horas al día, cara a cara. Y no solo eso, sino que vive en nosotros. Tú y yo, si hemos aceptado a Jesús, somos hoy el templo del Espíritu Santo. Ese templo tan magnífico que había antes, pues hoy somos tú y yo. ¡Uf! A ver cómo lo trato. Si lees Éxodo y Números y todas las descripciones, yo no sé si haces un plan de lectura de la Biblia. A mí cuando me toca llegar a las descripciones del templo, que si las columnas, que si los capiteles, que si no sé qué, madre mía, se me hace pesado. Pero es que además lo repite dos veces, no es que lo diga una. Y son esas partes donde dice, venga, va, para adelante. ¿Por qué tanto énfasis? Porque Dios es santo. Dime, si Dios estaba tan preocupado de la santidad, pureza y perfección de ese templo donde él iba a habitar, ¿piensas que el templo de hoy sigue siendo igual de importante para él? ¿Es importante cómo vivimos? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Lo sigue siendo. Es distinto, es un orgánico, ya no es de muros, pero lo sigue siendo. Sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Experimentas la presencia de Dios en tu vida? ¿Experimentas al Espíritu Santo dentro de ti? ¿Te sientes como un templo? Tú y yo somos ahora el templo del Espíritu Santo. Significa que importa cómo vivamos. Y significa que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuanto más adores a Dios, cuanto más cumplas la función de templo, cuanto más le mires, cuanto más le adores, cuanto más disfrutes de su presencia, más consciente serás de su santidad y de tu necesidad de amoldarte a Él y dejarle que Él te cambie. Pues el Señor nos ayude a adorarle como templos que somos y a vivir conscientes del Dios soberano que es y de su plan maestro que va a llevar en nuestras vidas y en la vida de este universo, cuando por fin vuelva y restituya todo y le podamos ver cara a cara. Señor, te damos gracias por tu enorme paciencia con nosotros. Te damos gracias de que a pesar de tu santidad sigues queriendo vivir en nosotros, caminar con nosotros, tener una relación con nosotros. Señor, reconocemos que eres el Dios de la historia, el Dios del universo, el Dios que está en control de todo. Nada se te escapa, Señor. Nada te viene grande, nada te pilla por sorpresa. Señor, queremos proclamarte hoy por quién eres, ese Dios del universo que está en control y que un día vamos a poder ver. No gracias a lo que hemos hecho nosotros, no gracias a que seamos santos, sino gracias a lo que tú hiciste en la cruz, muriendo por nosotros, pagando por nuestro pecado y rompiendo esa brecha que nos frenaba de poder entrar en tu presencia. Señor, reconocemos tu santidad y reconocemos nuestra rebelión, nuestra suciedad. Y Señor, te damos gracias por Jesús. Te damos gracias de que nos limpias y nos haces aptos, aceptos para poder entrar en tu presencia. Señor, gracias por estas noticias tan liberadoras, tan buenas del Evangelio. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.